Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Placebo estrena el tercer sencillo de su próximo disco. Never Let Me Go será el próximo disco de Placebo a estrenarse el próximo 2 de marzo de 2022 y ya hay varias canciones que se desprenden. El 2022 se viene con todo para Placebo. La banda originaria del Reino Unido tiene agendadas 44 fechas entre el 27 de mayo y el 8 de diciembre de 2022. Try Better Next Time es el título del nuevo sencillo de Placebo. Crisis existencial en un mundo que está muriendo es la temática de este nuevo sencillo que trae a los británicos de nuevo a la primera línea musical. Una canción sin ciencia compleja, pero con un mensaje potente, la indicada para dar inicio al 2022 de la banda. La canción es la tercera estrenada de una serie de singles que se desprenden del siguiente gran álbum de la banda. Se trata de Never Let Me Go, que fue trabajado desde 2019 hasta el 2021. Podremos ver a Brian Molko con su nuevo look, pelo largo y mostacho, y junto a él, el bajista Stefan Oldal, ambos fundadores y únicos miembros permanentes que tiene la banda. Con el estreno de Try Better Next Time, ya son tres los sencillos dispuestos para encabezar el siguiente disco de la banda. La fecha crucial es el 25 de marzo, lo que dará el impulso para la serie de conciertos que abarcan más de la mitad de este año. Never Let Me Go será el primer álbum de Placebo desde 2013, y en el Café Mañanero vamos a estrenar la música de la banda Placebo. Escuchemos Try Better Next Time, intenta mejorarlo la próxima vez. At the core of the earth, it's too hot to breathe. There's nothing much to eat, and everybody leaves. There's a place in the forest where the animals dance, carefree and joyous, like nobody's watching. And nobody's watching. So they laugh and they dance around mahogany trees, completely unawares they're gonna end up as me. Fish can nibble at our feet and we can grow fins, go back in the water. Grow fins, go back in the water. Grow fins, go back in the water. Grow fins, go back in the water. Take a picture before it's too late.